nos declaramos inhumanos. Renunciamos a la palabra, perdimos la fe. No necesito redención, puesto que ahora me guío según la instrucción de mi jefe. Aberrante el legado de estos herejes. Mi acto y mi dicho hacen que la senda de Numa me aleje. Mute en un alma distante, me encargué de darle muerte a esa parte de mi corazón que hasta ahora sentía. Y seguía lábil, dejó de latir. Por ende también dejé de sentir. Algún día vamos todos a morir. ¿Quién quiere ir al cielo? Todos sabemos que el vacío está en el infierno. El cementerio es solo un lugar de reposo. Dios no existe, el mundo es un calabozo. Estamos pagando la cara aquí en la tierra. Mi aberración, el pacto se cierra. Inhala, inhala, inhala, inhala. Olor a muerte en este pasillo. Quise hablar con Dios en la noche y solo escuché los grillos. Me cago en la iglesia, mi llena enseña los dientes y desprecian tu creencia de mierda. No son más que un fraude, tenemos un contrato firmado con sangre. Mi alma se encuentra en una casa de empeño. El precio, hablé con Don Sata en un sueño. Me vomito al infierno y cayó mi alma envuelta en llamas. Tus lágrimas fueron gritos y tu Dios, ¿dónde estaba? Escúpele la cara por haber escuchado tus plegarias. Glorias y triunfos intentan tentarte. Profesar al mundo, no habrá dolores y hasta de su parte. La tierra se abre, el demonio te invita. Ángeles arde, no seas cobarde, ellos te gritan. Tiembla tus manos, escupo un perdón, se te acaba el tiempo. Así es esto, el dueño de mi espíritu tiene un conflicto con Jesucristo. Hoy llegó el momento, Señor, lo siento, no miento si digo que Dios es un aparato sin beneficio. Hoy cierro el negocio, me ofrece más el nuevo contrato. Liberación de un psicópata de mierda. Una mansión en el desierto, por cada violación seré feliz fumando hierba. Experto en hacer que la Biblia arda. Un pleno insensible es la aberración de la sociedad. Mi hermandad trae el quiebre, inflaré tu vientre al adolescente. Me engancho, aunque tu miedo diga vete. Siente la fiebre, sangre caliente en baños me cubre. La muerte es relajación eterna, hoy sueno fúnebre. Welcome to Assassin's Caverna. Respirarán los muertos, ángeles llorarán sangre, se apagará el sol mientras los cielos arden, hambre de carne entre sombras. Te gritan cobarde, toca las puertas del cielo, pero las del infierno se abren. Dejan caer entre dolores, miradas y maldiciones. Nacerán demonios, renovarán oraciones. Más versiones para que el Dios que vive en llamas, nuestro jefe, el contrincante de aquel que tú amas, la muerte te aclama. Esta busca ser tu aliada. Bailaba vestida de negro mientras tras de ti estaba. Respiraba en tu oído charcos de sangre, temblabas. Razonaba a tu lado contando los segundos. No estabas. Se abrirán los cielos, paraísos serán inmundos, muertos serán los vivos. Se acabará el mundo, profundos abismos serán desiertos. Caminarás por escombros frente a las puertas del infierno. Es eso, 666 en la nuca, somos los elegidos. Ángeles del demonio, fuimos los escogidos. Marchitarán las flores, paraísos serán de piedra. Tu peor pesadilla hecha realidad, recuerda. Faltarán tus fuerzas, tu Dios es mierda. Somos enviados del odio, vamos por ti, no te salvas de esta.